Estamos precisamente dando una supervisión rápida a los equipos de trabajo que tenemos desplegados en la zona. Desde el día del evento, es decir, el sábado, estuvimos ya con el despliegue de los equipos jurisdiccionales, bajo también una brigada y un equipo del Estado, y estuvimos pues obviamente dando la atención correspondiente durante el momento de la emergencia. Y ahora estamos evaluando los programas preventivos que van a seguir y que se van a tener que estar dando por algunas semanas. Por otro lado, un componente importante que se tiene que abordar es la prevención de enfermedades transmitidas por vector. Recordemos que el agua de lluvia que se queda almacenada en depósitos es ideal para convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades, como son el dengue, el zika, la chikungunya. Entonces hay que realizar un trabajo intenso